Pedalea Conciencia, episodio 4. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio dedicado a todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es martes, 24 de julio, y en estos momentos se está disputando la que probablemente sea la prueba por etapas en mountain bike más complicada, más exigente, más dura del planeta. No hablo sino de la Iron Bike, que se disputa en los Alpes italianos y que durante 7 días, bueno, recorren 700 kilómetros, más de 25.000 metros de desnivel acumulado. Una pasada. Pues bien, el episodio de hoy, el programa de hoy, me gustaría dedicárselo pues a todas aquellas personas que están participando, y especialmente a Milton Ramos, un corredor profesional hondureño, residente en España desde hace muchos años, y que, bueno, del que ahora un poquito más adelante vamos a hablar. Así que por todos vosotros y también por Milton Ramos, pues va este programa. Y antes de avanzar con lo que será el contenido del programa, permitidme que os recuerde que en pedaleaconciencia.com podéis encontrar el blog, donde ya hay bastantes artículos hablando de muchos temas relacionados con el ciclismo, tanto de tips de nutrición, de salud, de entrenamiento, sobre carreras, sobre marchas. También tengo alguna crónica de alguna carrera en la que he participado. Bueno, como veis, muy variado. Seguro que alguno será de vuestro interés, así que os invito a que os paséis y le echéis un ojo. Y también tenéis la posibilidad de descargaros gratuitamente una guía de entrenamiento en ciclismo, especialmente pensada para principiantes o para gente que aunque lleva más tiempo tiene un estado de forma bajo, y con el objetivo de preparar una primera marcha, una primera cicloturista de, bueno, yo he estimado unas 3 horas y media. Y bueno, ya os digo que si os suscribís al newsletter de manera gratuita podréis acceder a esta guía, así que bueno, os invito a que la descarguéis. Regresando al tema de la dedicatoria, pues bueno, me gustaría hablaros un poco a modo de introducción de la Iron Bike, que, como os he dicho, es considerada la carrera más dura del mundo, no solo porque en 7 días se recorran 700 kilómetros por los Alpes italianos y se remonten más de 26.000 kilómetros, ¡ay, madre mía!, si fueran 26.000 kilómetros, 26.000 metros de desnivel acumulado. También es la más dura por el tema de los medios. Todos los participantes deben dormir en tiendas de campaña, la asistencia es relativamente limitada. Es decir, que es una carrera por etapas dura, que además tiene ahí unos matices, un toque de aventura bestial. Así que bueno, esta mezcla explosiva hace del Iron Bike, pues eso, la carrera quizá más dura del planeta en mountain bike. Bueno, quizá en todo caso la más dura. Y bueno, pues ¿qué pasa por aquí? Que tenemos al amigo Milton Ramos, ciclista profesional, ciclista de montaña, actualmente ciclista de montaña profesional, residente en Sabiñánigo, en Huesca, en España, muy cerca de los Pirineos, bueno, muy cerca de los Pirineos no, a pie de los Pirineos. Y bueno, él es hondureño y bueno, además de ser un ciclista tremendo, pues tiene un corazón, vamos, del tamaño de un camión. Siempre que puede está haciendo campañas para ayudar a los demás, campañas solidarias de recogida de juguetes, para poder enviar bicis a personas en situación pues desfavorecida, que en condiciones normales no tendrían acceso a ellas. Y bueno, le he invitado a que nos mande un saludo aquí al programa, y bueno, os dejo con él, escuchadle. Hola Jota, esto solamente un saludo súper fuerte, que todo vaya súper bien. Decir que ahora mismo estamos de camino a Limone Piamonte, que es la localidad donde comienza el Iron Bike. Y bueno, nos esperan 700 kilómetros, un poco más de 25.000 metros de desnivel. Acudimos como cada año, habiendo entrenado mucho, por supuesto, pero también para disfrutar de auténtico mountain bike, de una especie de locura que solamente unos pocos se atreven a hacer, y bueno, tengo la suerte de ser uno de esos pocos. Así que en mis redes sociales estos días iré contando más. Un abrazo. Lo primero de todo, amigo Milton, joder, muchas gracias por tomarte la molestia de, pues eso, de poder mandar un pequeño fragmento de voz, sobre todo cuando ya estás por allí, por la zona. Vamos, el fragmento creo que lo mandó el jueves o el viernes, a punto de comenzar ya la Iron Bike, o sea que todo un detalle. Y nada, en estos momentos está corriendo Milton Ramos esta carrera, igual que el resto de valientes. Así que mucha suerte para todos. Y bueno, lo que me gustaría contaros al respecto de la participación de Milton Ramos, pues bueno, haciéndolo coincidir con esta carrera, que bueno, es el 25 aniversario de la celebración de esta carrera. Milton ha ganado 5 veces ya la carrera, o sea, es el Indurain, ¿no? De la Iron Bike, todo un campeón. Pues bueno, aprovechando todo esto, Milton está en colaboración con una compañía de crowdfunding. Pues han lanzado eso, una campaña para recaudar fondos para publicar un libro donde Milton Ramos, además de hablar de sus experiencias en la Iron Bike, en otras carreras, pues bueno, creo que trata un tema muy, muy sensible que nos puede interesar, yo creo que a todos. Y es un poco su historia personal, ¿no? De cómo él, viniendo de una familia muy, muy humilde en Honduras, pues ha conseguido cumplir su sueño, ¿no? Entonces, bueno, me parece un mensaje fantástico. A priori me parece un libro que puede ser muy, muy interesante. Y bueno, desde aquí mi granito de arena, pues solo invitaros a que al menos le echéis un ojo a la web, que la dejo en las notas del programa, la web de la campaña de crowdfunding y bueno, ya os digo, invitaros a que si podéis os hagáis mecenas de esta campaña. Bueno, al final vais a ver que hay diferentes tipos de mecenazgo, de recibir un libro, de recibir dos, de bueno, hay diferentes paquetes, por así decir, que podéis comprar, con los que podéis colaborar. Y lo dicho, de verdad que me parece una iniciativa buenísima y bueno, ya os digo que yo ya de hecho soy mecenas y bueno, por finalizar este bloque de contenido, desearte, Milton, mucha suerte con esta bonita campaña y a los que me oís, que creo que de momento no sois muchos, pero bueno, creo que poco a poco iremos creciendo, pues eso, me reitero, invitaros a que os paséis por la web y al menos, oye, le echéis un ojo, ¿vale? Y como he dicho al principio del programa, es martes 24 de julio. ¿Esto qué significa? Que nos metemos en la última semana del Tour de Francia, de la edición del Tour de Francia de 2018. No me voy a enrollar mucho porque, bueno, hay muchísimas personas, tanto a nivel de podcast, de artículos, de YouTube, que ya están abordando este tema, que además lo hacen fenomenal y bueno, me parece ya una sobredosis de información, pero también me parecía un poco delictivo, casi si queréis llamarlo así, el al menos no nombrarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy es martes, está por venir la primera de las etapas de tres de los Pirineos. Ya la semana pasada en los Alpes, el martes, el miércoles y el jueves, la verdad que vimos a un equipo Sky muy fuerte con no solo con Froome y con Geraint Thomas, que es el actual líder, sino con el resto de compañeros, el resto de gregarios del Sky, que bueno, que tienen un nivelazo y que, bueno, como si un director de orquesta se tratara, controlan casi a la perfección la carrera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegan ahora a los Pirineos. Yo tengo algo de intriga, si a Froome le pasará esta tercera semana, le rendirá cuentas la fatiga por haber participado en el Giro, o a ver qué pasa si, por así decirlo, Geraint Thomas se sacrifica en favor de su virtual líder, que es Froome. Bueno, todo un misterio. Ahí está, el único que da un poquito de guerra es Dumoulin. Y bueno, ya la semana que viene comentaremos, ya sabiendo quién ha sido el ganador del Tour, y bueno, pues tocaremos un poquito más este tema. En tercer y último lugar, voy a pasar a hablar de lo que sería el bloque principal del programa de hoy, que bueno, he elegido un tema que creo que a todo el mundo os va a interesar porque hablo de ahorrar dinero. Son una serie de tips, de consejos, de buenas prácticas para ahorrar en los gastos de nuestra bicicleta. Entonces, bueno, pues todos sabemos que el ciclismo si bien no es el deporte más caro o de los más caros que nos podemos encontrar, también debemos tener claro que no es de los más baratos. Para empezar, nos hace falta una bicicleta que, por muy barata que sea, pues siempre va a costar más que, yo qué sé, que un balón de fútbol, que unas botas de fútbol, que un bañador y un gorro de natación. Pero bueno, si llevamos a cabo una serie de buenas prácticas, os voy a contar qué se me ocurre a mí para poder ahorrar algo de dinero y bueno, pues ya os digo, que no sea un golpe o un impacto muy fuerte en nuestras cuentas corrientes el tema de lo que gastamos en nuestras bicicletas. Una cosa que yo creo que es fundamental para a medio y largo plazo ahorrar en la bicicleta es realizar un correcto mantenimiento y ser muy constantes en la limpieza de la bicicleta. En cuanto a mantenimiento y limpieza, fundamental, tener limpia y cuidada la transmisión. Entonces, al final, una transmisión limpia nos va a suponer que todos los componentes que forman esa transmisión, es decir, cadena, platos, cassette, el desviador o cambio trasero, las roldanas o rulines, depende de dónde seáis, lo llamaréis de una manera u otra. Bueno, pues que toda esta serie de componentes duren más tiempo, y esto con la limpieza es fundamental, y además una limpieza sabiendo cómo hacerlo, es decir, tener mucho cuidado con el agua a presión en las zonas donde podría entrar, en zonas de rodamientos o en zonas que tienen movimiento para que no elimine la grasa o el aceite que pueda llevar. Además, hacerlo de manera que no solo se limpie, sino que también se desengrase. Y obviamente, después del desengrase y la limpieza, pues otra vez engrasarlo. Y luego, un elemento que me parece muy acertado tener, que todos tengamos, es un medidor de cadena. Porque además de ser muy barato, nos va a indicar el momento correcto para cambiar la cadena. Y cambiar la cadena en el momento correcto nos supone alargar la vida, principalmente del cassette, de las roldanas y de lo que es el plato. Y bueno, ya todos sabéis, y si no lo sabéis, pues os invito a que lo preguntéis en vuestra tienda o que lo miréis rápidamente y fácilmente en internet, lo que cuesta el cassette que lleváis en vuestra bicicleta. Pues mínimo, es probable que cueste el doble de lo que cuesta vuestra cadena. Es decir, que si cambiáis la cadena a tiempo, os vais a gastar la mitad y probablemente dupliquéis o tripliquéis la vida útil del cassette. Sobre el medidor de cadena, tengo un artículo escrito donde hablo sobre cómo usarlo y que creo que os va a venir muy bien. Os dejo el enlace a este artículo en las notas del programa. Y bueno, siguiendo con qué elementos debemos tener especial atención en su mantenimiento para alargar su vida útil y así que no tengamos que cambiarlo y ahorrar ese dinero, ¿no? Pues yo le prestaría también mucha atención al mantenimiento de nuestra horquilla. A ver, esto es como todo. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que hacerle este mantenimiento? Pues bueno, depende un poco del fabricante. Esto o bien a través de la web de la marca de vuestra horquilla o a través de la tienda donde habéis comprado la bici o vuestra tienda habitual, pues lo podéis preguntar. Y bueno, al final es hacer un balance. Enteraos, informaos de cuánto cuesta hacer este mantenimiento, cada cuánto tiempo es. Y bueno, pensad que si no hacéis este mantenimiento, aumentan las probabilidades, ¿no? De que podáis, quizá no romper, pero sí que la horquilla empiece a funcionar peor y quizá la avería sea mayor y la reparación y el coste de la reparación sea mucho mayor que el haber hecho dos, tres o cuatro mantenimientos preventivos. Así que, bueno, yo es un componente al que le prestaría atención también. Y por último, el mantenimiento de las ruedas. Hay que asegurarse, desde mi punto de vista, de llevar la tensión de los radios, que al final es lo que define el centraje de la rueda, ¿no? Que no está daleada, no cuando la rueda gira no se desvía hacia un lado o incluso hacia arriba y abajo, que eso ya es más grave. Entonces, bueno, eso es una cosa que incluso nosotros mismos podemos aprender, se realiza con. Sí que es verdad que si intentáis copiar el equipo que tienen en la tienda de bicicletas, Es complicado porque tienen un banco donde apoyan la rueda por el eje, se gira, bueno, con una especie de palpador miran si hay alguna desviación en la llanta, ¿no? Producida por la tensión de los radios. Pero bueno, a nivel casero, pues siempre se puede hacer, incluso si tenéis zapatas en vuestra, el sistema de frenado va por zapatas. Si es muy exagerado, vais a ver que va, se acerca mucho, incluso roza con la zapata. Y si no, bueno, arrimando algún pequeño elemento como una llave a lo que sería la pista de frenado de la llanta, vais a ver si está desviada. Voy a buscar algún vídeo en YouTube, que hay mucho, sobre cómo hacer esto, cómo hacer esta comprobación de manera casera y os va a venir bien. No obstante, si no lo veis claro, a la tienda de bicicletas, que siempre va a ser quien mejor os lo haga. Pero vamos, ya os digo que para pequeñas desviaciones de lo que sería la rueda, creo que es una cosa que a nivel mecánico nosotros mismos nos podemos atrever a hacerlo, eso sí, habiéndonos documentado y realmente sabiendo, incluso si tenemos algún amigo o alguien del club, a alguien cercano que sabe hacerlo, quizá la primera o primeras veces pedirle un poquito de asistencia, enterarnos bien cómo se hace y bueno, ya os digo que es una cosa que periódicamente podemos hacer. Ahora también os digo que si veis que después de un golpe o mucho tiempo sin prestar atención al mantenimiento de las ruedas, veis que la desviación es muy grande, vamos directamente a la tienda de bici sin vacilar. Otra forma de ahorrar en los gastos que conlleva el mantenimiento de nuestra bicicleta es el tema de la correcta elección de las cubiertas. Y con correcta elección me refiero a elegir un modelo de rueda adaptado al tipo de ciclismo que vamos a practicar. Me explico. Si alguno de vosotros competís y competís a un nivel muy alto, pues no es un tema banal el tema de tener cualquier cubierta. De eso tendréis que tener varias para adaptarlas probablemente a diferentes condiciones del terreno en función de la época del año y a los diferentes circuitos donde podéis competir. Pero si al final el ciclismo que practicáis es recreativo, pues bueno, como todo, si interesa tener una cubierta que dentro de vuestras posibilidades económicas sea lo mejor posible, pero el mensaje es lo que ya he comentado en otros programas, que seguro que lo recordéis, no volverse loco. No necesitamos el mejor neumático con los compuestos, triple compuesto, doble compuesto. Vamos a ver, si os lo podéis permitir, obviamente mucho mejor. Pero bueno, tenéis que ser un poco consecuentes con el tipo de ciclismo que estáis practicando. Si salís un par de días a la semana y no pasáis de las 2 horas montando en bicicleta, le estáis dando un uso, por así decirlo, moderado, un uso reducido a la bicicleta. El neumático, bueno, no quería decirlo de esta manera, pero para que se entienda bien, por muy malo que sea, os va a durar bastante. Entonces, a la hora de ir a la tienda y que os ofrezcan un neumático bueno y un neumático muy, muy, muy, muy bueno y mucho más caro, pues para ese uso quizá con el bueno estéis sobrados. Id a por él. Y aquí una de las pautas que podemos tomar para esto, para el tema de la calidad del neumático, además de esto que os comento, de los compuestos que bueno, que ahora, por ejemplo, para el tema de los tacos, pues los tacos tienen un compuesto más blando para que agarren mejor y el resto de la carcasa, de la cubierta, va con otro compuesto, incluso cubiertas especiales pensadas especialmente para sistemas sin cámara, los sistemas tubeless, donde los flancos van más reforzados, pues bueno, más allá de estos temas, de los compuestos, es el tema del valor del TPI. En la rueda, si os fijáis, en la cámara, perdón, en la cubierta, vais a ver muchísimos números. Muchos, la verdad que en algunas da hasta para volverse loco. Y uno de los valores que encontréis es el de TPI. Los TPI, bueno, son las siglas en inglés de lo que traducido serían los hilos metálicos por pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, bueno, los valores de TPI, al menos en ciclismo de montaña, que es donde yo mejor me manejo, suelen oscilar entre 60 y 120. Si encontramos una cubierta que marca que el TPI es 120, significa que tiene una densidad bastante alta o una densidad más alta que una de 60 TPI en cuanto a la cantidad de hilos metálicos tiene esa cubierta. ¿Esto qué implicación tiene? Que cuanto más metal, cuantos más hilos metálicos tiene la cubierta, Pues menos goma, hay menos espacio para la goma. Cuanta menos goma tiene una cubierta, su peso es menor, pero también se puede incrementar la posibilidad de pinchar. Entonces yo creo que para la mayoría de nosotros, tranquilamente podemos irnos a ruedas con un TPI bajo, un TPI de 60, que aunque tienen más goma y pesan algo más, sinceramente no creo que lo notemos a nivel de rendimiento, puesto que quizá el rendimiento no sea la mayor de nuestras preocupaciones, nuestra mayor preocupación quizás sea salir a hacer deporte y pasarlo bien con la gente con la que salgamos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de club. Y ya os digo que además el llevar un TPI bajo, con una cubierta con bastante goma, también nos va a favorecer el pinchar menos. Y bueno, si no estoy equivocado, las cámaras con un TPI bajo suelen ser de un coste mucho menor que las de TPI alto. Y también otra forma que se me ocurre de ahorrar dinero en cuanto a cubierta se refiere, y esto sobre todo lo aplicaría al mountain bike, porque en ciclismo de carretera es así, es el tema de elegir la misma rueda, la misma cubierta para la rueda de adelante y para la rueda de atrás. Digo que esto en carretera es muy típico porque, vamos, yo siempre lo he hecho así y en los amigos en los que me fijo llevan la misma en ciclismo de carretera, ciclismo de ruta, la misma cubierta adelante y atrás. Pero en montaña es bastante habitual el montar una cubierta diferente adelante y atrás, siendo la de atrás una cubierta de características más rodadoras, lo que implica un taqueado más pequeñito, más junto, y la rueda de adelante suele llevar unos tacos más grandes, más agresivos, sobre todo en los flancos. Esto también obviamente depende de la modalidad de ciclismo que estemos practicando, pero sí, en la rueda delantera un taqueado más grande, más separado, para temas de agarre y también para temas de evacuación de arena o de barro. Entonces, bueno, si elegimos una rueda polivalente, que nos sirva tanto para la parte delantera como para la parte trasera, la estrategia sería la siguiente. La rueda trasera siempre se desgasta antes. Es la rueda tractora donde al final toda la fuerza que ejercemos en los pedales se transmite al piñón y a su vez a la rueda. Bueno, pues esta cámara que va en la rueda, esta cubierta, perdón, que va en la rueda trasera, se desgasta antes, y la estrategia que podríamos seguir es comprar esa misma cubierta nuevamente y pasar la rueda delantera, la cubierta delantera, a la rueda de atrás, de modo que quizá la podamos aprovechar otros 300, 400, 500 kilómetros, 1000 quizá, depende del modelo de cubierta, y bueno, siempre ahorraremos más. Sí que es verdad que aunque no fuera el mismo modelo, podrías decir, oye, pues no, pues yo solo me compro la de atrás diferente y la de adelante la mantengo, y cuando ya veo que la de adelante se ha desgastado, la vuelvo a comprar. Sí, es verdad, esto podría hacerse así. Pero es muy típico que cuando se cambia una, decimos, bueno, está a mitad, venga, ya cambio las dos por no volverme loco luego con el tema de a ver si ya me he pasado el tiempo, a ver si luego se me olvida o bueno. Entonces es muy típico que cuando cambias la atrás, aprovechas y también cambias la adelante, aunque no esté todavía al límite de su usabilidad. Entonces, de esta manera que os cuento, pues creo que vais a apurar las cubiertas un poquito más y obviamente pues también con su consecuente ahorro de dinero. Y para finalizar, en lo que se refiere a tips y consejos para ahorrar, pues bueno, una situación que cada vez es más habitual es, a mí me ocurre, es que se tenga tanto bici de montaña como bici de carretera. Y aquí vamos a ver un poco, porque esto igual, esto es más aplicable a lo que sería el prototipo de ciclista de montaña. ¿Por qué? Porque bueno, el ciclista de montaña usa quizá, bueno, quizá en el caso más desfavorable, va a usar, a igual, teniendo dos bicicletas, la de carretera y la de ruta, va a usar las dos por igual. Un ciclista de carretera, que venga de la carretera, que también tenga bici de montaña, lo habitual es que a lo mejor solo unos poquitos meses al año, sobre todo los de más frío, los de invierno, cuando hay lluvia, barro y tal, se pase al mountain bike, entonces hace un uso muy, muy pequeño de la bici de montaña. Pero, como es mi caso, los que venimos del ciclismo de montaña, que a posteriori nos hemos comprado una bici de carretera, pues bueno, está muy bien poner unos pedales específicos de ciclismo de carretera y bueno, pues ya os digo que está genial. Pues oye, te compras otro segundo par de zapatillas específicas de ciclismo de carretera, con sus calas específicas y tal, ¿no? Y con su consiguiente gasto. A lo que quiero llegar es que si, bueno, pues si tenemos un presupuesto limitado, vamos a ser un poquito conservadores, porque a nivel de rendimiento prácticamente tampoco lo vamos a notar, es volver un poco a lo de antes. Si es que hay ciertas cosas que sí, que vemos que los profesionales lo hacen, lo configuran las cosas de una manera determinada en cuanto a componentes y tal, pero es que para ellos quizá unos gramos y ciertos matices marcan la diferencia entre quedar primero y quedar segundo, con todo lo que ello conlleva a nivel de, pues eso, que al final están viviendo de ello y bueno, siempre tienen que buscar dar el mejor rendimiento por su parte, pero a nivel recreativo, como es nuestro caso, la mayoría de nuestros casos, pues bueno, vamos a ser conservadores y bueno, pues podemos comprar unos pedales. En este caso me refiero siempre a pedales automáticos, unos pedales, porque desde luego si son pedales de plataforma no va a haber ningún problema, pero en cuanto a pedales automáticos, pues a nuestra bici de carretera le ponemos unos pedales automáticos de bici de montaña y pues nos vamos a ahorrar el comprarnos unas segundas zapatillas con su juego de calas asociado, porque nos va a valer. Incluso si ya queremos ir al extremo de que nuestro presupuesto es muy limitado o sencillamente no queremos gastarnos más dinero, pues bueno, al final como lo que hace falta es una llave Allen en la mayoría de los casos para cambiar los pedales, para desmontar los pedales de una bici a otra, pues bueno, desmontamos los pedales automáticos de una bici de montaña y los ponemos a las de carretera y viceversa en función de la que vayamos a usar. Sí que es verdad que si está a vuestro alcance, dejad unos pedales fijos, porque al final lo ideal es que cuando se cambian los pedales siempre los engrasemos un poquito en la rosca y tal, pero bueno, que si fuera necesario por un tema casi extremo económico, pues es una cosa que se puede hacer y es otra idea más para que ahorréis dinero. Y bueno, creo que con esto se me han acabado ya las ideas. O mira, os invito a que realmente si os ocurre a vosotros alguna técnica, alguna estrategia o tenéis un consejo que queréis compartir, lo hagáis a través de los comentarios. Y bueno, nos va a enriquecer a todos. Y yo os lo voy a agradecer enormemente. Además, también en las notas del programa voy a dejar el link a un artículo que tengo precisamente escrito sobre tips y consejos para ahorrar con la bicicleta, donde vais a encontrar esto quizá de manera un poquito más estructurada, más ordenada y también un poquito más esquemático, por si le queréis echar un ojo. Y bueno, no me resta contaros nada más. Simplemente emplazaros al próximo martes. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, disfrutad mucho con la bicicleta, no dejéis de montar. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Adiós. Mira, que yo sabía que Milton era un tío. Una persona estupenda, de lo más maja que hay. Pero madre mía, que se haya tomado la molestia de mandarme un mensaje de voz contándonos un poco sus aventuras. De verdad, oye, qué tío más majo. Milton, oye, que quiero ser tu amigo. Tu amigo de salir a rodar contigo y estas cosas. Si hace falta, me compro una bici eléctrica. Tú no te preocupes, que no te voy a retrasar en tus entrenamientos.